Hola Maxi, ¿cómo estás? Bien, ¿más tranquilo ya? Sí, más tranquilo. Ahora viene empieza a bajar la espuma y tenemos que empezar a acomodar todo lo que desacomodamos, todo lo que llevamos, tenemos que traerlo, terminar con todo lo que tiene que ver con el armado de logística en la provincia de La Pampa y bueno, estamos abocados a eso porque fueron unos juegos no solamente que incluyeron a los atletas con discapacidad, por primera vez se hicieron los dos juntos, sino que también lo hicimos descentralizado en 6 localidades de toda la provincia. Así que eso lleva un laburo grande y bueno, y ahora empezamos a acomodar para seguir con la gestión. Eso que decías vos, las dos cuestiones que nombrabas, la de los juegos, los para el PADE y lo de descentralizar, esto de las 6 subsedes o sedes, demanda, me parece, muchísima organización. ¿Cuánta gente estuvo involucrada? ¿Cuánta gente trabajó en esta organización? Nosotros recibimos aproximadamente 1.700 personas, incluidos los planteles nuestros, y hubo unos 500 voluntarios trabajando en todas las sedes. Voluntarios que fueron desde guías hasta mozos, cocineros, mesas de control, o sea, un número importante de gente que colaboró en el armado de esta estructura, que es poner en funcionamiento 14 disciplinas y 4 disciplinas más para atletas con discapacidad. Entonces, eso conlleva mucho laburo y poner mucha gente a trabajar, y lo más importante, coordinar todo eso, porque coordinar las aperturas de estadio, coordinar todo el soporte electrónico que tienen todos los deportes, armar las mesas de control. Entonces eso tiene que estar muy fino en toda la provincia para no tener problemas y que fundamentalmente no afecte en el transcurso en el hora por hora del torneo, ¿no? Bueno, y eso salió bien porque lo preparamos con mucho tiempo y también, insisto, hubo mucha gente colaborando con esto. Bien. Seferino, sí, ¿salió como ustedes preveían, más o menos, la organización? ¿Están conformes? Sí, la organización, nosotros la referencia que tenemos es lo que nos dice la gente y lo que nosotros preguntamos permanentemente. La totalidad de los dirigentes se fueron muy conformes. Siempre La Pampa tiene un plus en lo que es organizativo, porque si bien tenemos que tener dos miradas, una al resultado deportivo y otra al organizativo, nosotros miramos más en lo organizativo, porque es una responsabilidad enorme tener tantos chicos, tantos padres que depositan la responsabilidad del cuidado de sus hijos en esos 4 o 5 días en la provincia. Tienen que comer bien, tienen que estar bien alojados, tienen que estar en lugares, en recintos de juego acorde a la edad y a la importancia del evento. Entonces la parte organizativa, que es lo que le decía Maxi, nosotros le pusimos el mayor esfuerzo por eso, para que se vayan con una imagen de la provincia, una imagen de organización que siempre lo tienen los deportivos, y bueno, y que fundamentalmente vuelvan, que puedan volver a La Pampa. Hubo, me parece, también buena receptividad de la gente, se vio mucha gente en la cancha, sobre todo en la instancia final, así que me parece que eso también es un detalle que está bueno. ¿Cómo notaron eso? Sí, bueno, sí, de esto se hace una difusión y bueno, toda la gente en las localidades va a ver fundamentalmente al equipo de su provincia, ¿no? Y sí, en todos los momentos en que La Pampa le tocó jugar, hubo estadios repletos. Anoche a la tardecita en el básquet, se vio el Coliseo como en aquellas épocas, Maxi. Sí, vi. Lleno total, con gente alentando, pero con mucho respeto y mucha armonía, y aparte el seleccionado nuestro, el de La Pampa de básquet, un seleccionado que juega bárbaro, hizo una diferencia importante en el partido, lo ganó muy bien, y la verdad que eso fervorizó mucho a la gente, había un clima de mucha alegría. Y fundamentalmente son chicos que hacía un año y medio que la pandemia los había parado, y volver a reencontrarse, y en un evento de esta magnitud, estuvo muy bueno. Seferino, ¿qué posición o qué mirada tienen desde la provincia y bueno, y desde tu cargo, con lo que pasó con Agustina Segel, esta atleta trans de Neuquén, bueno, que generó algún ruido en alguna provincia que no, se quejó de alguna ventaja deportiva. ¿Qué mirada tenés vos sobre lo que pasó acá en la provincia? La mirada que tenemos nosotros es la de la naturalidad. O sea, es naturalidad, es una niña que vino a competir a un juego. Simplemente eso. Luis Sánchez a mí me avisó una semana antes. Y bueno, pero lo tomamos con mucha naturalidad. No había nada que avisar. Es una niña que tiene un documento de mujer. Entonces, para nosotros eso lo tomamos como tal cosa. Es más, yo ni lo hablé ni con mis entrenadores. No lo hablamos puertas adentro, ni con los demás entrenadores, ni mucho menos. Se tomó cuando él me dijo, bueno, pero es una niña que viene a competir. Tal cual, me dice, bueno, listo, ya está. Eso fue, ni más ni menos, no le agrego ni le saco nada a lo que hablamos con Luis en su momento. Y después de nuestra parte, nada. No hacemos ningún tipo de referencia porque no hay nada que decir. Bien. Permitir la inclusión solamente. Exactamente. Sin discriminar a nadie. Fantástico. Pero aparte lo hacemos también con los atletas con discapacidad, que para nosotros era fundamental que compitieran en tiempo real con los llamados convencionales. Y eso tiene que quedar así, porque la interacción que se produce en los comedores, en los espacios comunes, es hermosa, ¿viste? Y eso tiene que ser todo en el mismo momento. No tiene que ir un juego antes que el otro. Es nuestra postura. Y cuando Neuquén un poco dudó de hacerlo, los juegos para el padre, en su provincia, yo hablé con Luis Sánchez y dije, no, tráelo y hacemos todo junto en La Pampa. Así que para nosotros fue una alegría enorme y una experiencia súper enriquecedora. Maxi. Jefe, y desde lo deportivo, ¿qué ya tenés un balance hecho o lo están por hacer? ¿Cómo lo vieron? Y de lo deportivo, estrictamente deportivo, se nos escapó el primer puesto de los juegos por muy poquito, tanto en atletas con discapacidad como en convencional. En el pádel empatamos el primer puesto con Río Negro y ellos se llevaron el torneo por una medalla más de oro, lo cual habla las claras, La Pampa nunca había estado en el podio, nunca había estado en el segundo lugar, estuvimos rajuñando el primero, y ahora las claras un trabajo que se está haciendo desde la subsecretaría importantísimo con este tema. Hemos generado una distribución de la actividad en toda la provincia que nos permite llegar a todas las localidades y reclutar permanentemente atletas con discapacidad para que se sumen al deporte. Y lo que respecta a los convencionales también, estuvimos muy cerca, se nos escaparon el vóley nuestro, ganó toda la serie regular y perdieron los dos en semifinales, que si hubieran pasado a la final los dos equipos, nos hubiéramos quedado nosotros con el primer lugar. Pero eso es anecdótico. El segundo lugar también se disfruta mucho, quedamos muy cerquita de Río Negro. La Pampa ha avanzado en ese sentido. Siempre nosotros transitamos en mitad de tabla, tanto en Araucanía como en el PADE. Siempre somos terceros, cuartos, y en esto estuvimos segundo, a punto de quedarnos con el primer puesto. Por eso el análisis que hacemos es positivo, estamos muy conformes. Tenemos futuro en dos deportes que siempre nos restan puntos, que es el ciclismo y el judo. Tenemos futuro, hemos implementado un sistema, hemos traído entrenadores para que el día de mañana también nos aporten puntos. Pero te insisto, si bien uno quiere ganar, estos son eventos federativos, competitivos, lo que más nos interesaba era la parte organizativa y que todos se vayan bien de La Pampa. Y nos manifestaron todos el beneplácito de haber estado en La Pampa. Hay sedes que se zarparon con la organización. Con el tema de la comida, parecían cumpleaños de 15 para los chicos. Y eso no deja de ser una alegría para nosotros, porque eso también habla del respeto que tenemos por las juventudes y el lugar que se merecen en un evento deportivo y más alejado de su casa, ¿no? Jefe, decías ahí esto, ¿no? De que un poco se ven en los resultados el laburo o la gestión de la política deportiva. Pero también se ve un poco al revés en este sentido. Digo, estos juegos pueden servir para que un montón de chicos y chicas más se inicien en deporte. ¿Lo ven así también? Sí, tal cual. Tal cual. Nosotros en la provincia de La Pampa tenemos muy, muy desarrollado el deporte social. Llega hasta el pueblo más pequeño un programa que tiene muchísimos años, que todos lo conocemos, que reparte muchísimas escuelas deportivas. Y nosotros hablamos de deporte de base. El deporte federado se nutre del deporte de base. Pero el deporte federado es exclusivo porque terminan jugando los que juegan bien. La preocupación nuestra es por los que no juegan tan bien, que tengan un futuro y una vida atada al deporte, y hacerles ver que cuando quedamos afuera de un equipo hay otros espacios de participación para seguir haciendo deporte toda la vida. Entonces, esa es un poco la idea en general que tenemos nosotros. Pero siempre estamos dándole mucho a lo que es el deporte de base. Generar, e insisto, del deporte de base es donde sale el deportista federado que va a representar a la provincia a nivel provincial, nacional y hasta internacional. Bien, Pali, ¿algo más? No, de mi parte no. Agradecerle nada más. Bueno, Cefe, la verdad, felicitaciones porque salió muy bueno, se vio realmente muy bueno y está bueno que en la provincia haya estas cosas, que se puedan ver estas cosas, que se pueda ver, como decís, las canchas llenas de gente, que la gente se vuelca al deporte y que si los resultados encima acompañaron, está buenísimo. Así que nada, felicitaciones. Bueno, chicos, yo les agradezco a ustedes, bueno, a vos, Pali, te conozco siempre, pero con Máximo hemos trabajado en algún momento. Ha sido un placer, es un amigo y eso quiero destacarlo y resaltarlo también. Así que un abrazo grande y los felicito por el laburo que hacen, no solamente en lo deportivo, sino en toda la temática social que hace la radio. Un abrazo grande.